Nosotros venimos de 11 semanas con medida de fuerza y desde el 11 de abril, que fue la última reunión paritaria que tuvimos con el gobierno, se han congelado las negociaciones con la última propuesta que hace el gobierno del 16,7% para el primer semestre. Ahí nosotros tenemos que hacer una aclaración que la paritaria del Poder Judicial es una paritaria independiente de la Administración Pública Provincial, que es la que tiene la orden judicial de reabrirse y que hoy van a tener esa primera reunión. La paritaria de los judiciales está abierta en principio, pero sin negociaciones, con las negociaciones congeladas, mejor dicho, por el gobierno en forma unilateral desde el 11 de abril, y a partir de esa falta de negociación y falta de avance es que venimos desarrollando diferentes medidas de fuerza, como la que termina, bien decías vos, que termina hoy en estas 72 horas que hicimos esta semana. Bien, y expectativas que tienen a partir de todo esto, ¿no? Uno entiende que el gobierno de la provincia viene bastante, bastante duro con las negociaciones paritarias. Ahora está la cuestión esta que vos mencionabas, que es distinta a la de ustedes, que se abre por un amparo judicial y todo lo que eso pretende. Pero ¿cómo la vienen analizando ustedes, teniendo en cuenta, bueno, la realidad que se está viviendo? Y una vez en mucho lee las declaraciones o la escucha hablar a la gobernadora y el panorama pinta bastante difícil. Pinta difícil y en el día de ayer el panorama pinta todavía más complejo. En el caso de los judiciales, la gobernadora hizo declaraciones de que el conflicto en el Poder Judicial es solamente con uno de los gremios, porque, dice, estaríamos avanzando en un acuerdo con los magistrados que se cerrarían el día de hoy. Estas fueron esas declaraciones que hizo Vidal en una reunión con intendentes de Vicente López. Esa declaración va también en línea con lo que viene manifestando de que el conflicto con los profesionales de la salud es solamente con el 20% de los profesionales de la salud. Claramente lo que está tratando de la gobernadora es deslegitimar un reclamo que venimos haciendo. En el caso de los judiciales, la JB, la Asociación Judicial Guaraní, es el único gremio representativo del sector que representa 22.500 empleados y funcionarios del Poder Judicial. Solamente quedan afuera del ámbito de representación los magistrados, que son menos de 3.000, y que además los magistrados no tienen un sindicato que discuta salario, con lo cual el único sindicato que discute salario de empleados y funcionarios es la JB, y la JB está en conflicto desde hace 11 semanas. Con estas declaraciones la gobernadora lo que pretende es deslegitimar un reclamo que es absolutamente masivo y que hoy está paralizando la justicia, y por eso te decía que desde el día de ayer la negociación está mucho más compleja, porque claramente el gobierno ha decidido transitar el camino de la ilegalidad. ¿Y qué me refiero con la ilegalidad? Desconocer la representación sindical legítima, claro, que garantiza la normativa vigente. Hoy la ley de asociaciones sindicales dice que los que tienen derecho a la negociación colectiva son los sindicatos con personería gremial, y en el Poder Judicial hay un solo sindicato con personería gremial, que es la JB. Claro. Pablo, ustedes no solo están reclamando un 45 o 50% de aumento en las paritarias, sino también la restitución del 3% de antigüedad. Quizá lo leemos y lo mencionamos cotidianamente cuando hablamos de la Asociación Judicial Bonaerense, pero ¿nos podrías explicar qué significa esta reivindicación que ustedes están pidiendo? Sí, los trabajadores del Estado tenemos históricamente un régimen de reconocimiento de antigüedad del 3% anual. O sea, cada año que trabajamos en el Estado se incorpora a nuestro salario un 3% adicional sobre el básico, que se va incrementando en 3 puntos todos los años. Ese régimen de antigüedad, que es histórico, en la década del 90, entre el año 95 y el 2004, se redujo por una ley de emergencia al 1%. Terminada la situación de emergencia en la provincia, nunca se restituyó ese 3% y hoy tenemos 10 años, como te decía, entre el año 96 y el 2005, que se siguen pagando al 1%. Esto se acordó el año pasado con el gobernador Scioli, se presentó el proyecto de ley de restitución y nunca se trató en la legislatura. Por eso, uno de los reclamos tiene que ver con una cuestión histórica, es que se vuelva a reconocer ese 3% por esa situación de 10 años de situación de emergencia que hoy la provincia ya no sufre desde hace muchos años. Lamentablemente este del 3% y otros reclamos que nosotros llevamos a la paritaria no tuvimos ninguna respuesta, ni siquiera la disposición del gobierno a discutir ninguna otra cosa que no sea el aumento salarial. Y en cuanto al aumento salarial, ustedes saben cuál fue la postura del gobierno. Hizo una propuesta, claro, del 16,7%, sí, y dijo, esta es la última propuesta, de acá no nos movemos. Lo cierto es que esa propuesta del 16,7% para el primer semestre ni siquiera alcanza para cubrir la inflación de los primeros 4 meses del año. Ahora cuando se termina de publicar la inflación de abril, va a quedar de manifiesto que en los primeros 4 meses del año, de enero a abril, ya la inflación va a superar ese aumento que el gobierno ofrece para los primeros 6 meses. Pablo, te pregunto, ustedes comienzan una caravana que estaría ya de estar comenzando, imagino, y llegan hasta la ciudad de La Plata, vienen en masa, me supongo. ¿Cómo viene la cuestión de la caravana? Mira, yo justo estoy en San Martín, en el norte del conurbano. Estamos terminando de armar las delegaciones de cada uno de los departamentos judiciales. Hay compañeros y compañeras del interior que salieron hace varias horas. Vamos a confluir en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el peaje de Dock Sud. Hay un sector importante de judiciales de La Plata que nos van a esperar en la rotonda y de ahí vamos a movilizar en caravana con colectivos, con autos, con camiones con sonido al Ministerio de Economía, donde vamos a terminar con un acto donde le vamos a reclamar a la gobernadora la reanudación de las negociaciones.